que te recuerdes que te amé primero, que te entregué siempre mi amor sincero, y que escuchaste por primera vez: te quiero, te quiero, te quiero. Quiero que no te olvides de aquel mes de enero, y que comprendas que yo te espero, porque no olvido que te amé y aún te quiero, te quiero, te quiero. Quiero que si te cansas de vagar sin de rodeos, al detener tu corazón aventurero, aquí me tienes como siempre, pues te quiero, te quiero, te quiero. Que te recuerdes que yo fui tu amor y aún te espero, porque te amé con toda el alma y aún te quiero, te quiero, te quiero. Quiero que si te cansas de vagar sin de rodeos, al detener tu corazón aventurero,